Bienvenidos, hoy les traemos un especial musical dedicado a una de las bandas más exitosas y emblemáticas de los años 80s y 90s, Simply Red. Acompáñenos en este recorrido por la trayectoria de este grupo liderado por el carismático Mick Hucknall, que nos ha regalado canciones inolvidables como Holding Back the Years, Stars o If You Don't Know Me By Now. Van a escuchar Holding Back the Years. Nos trasladamos al año 1985 en Manchester, Inglaterra. Allí un joven pelirrojo llamado Mick Hucknall decide formar una nueva banda después de la disolución de su anterior proyecto, The Frantic Elevators. Hucknall recluta a algunos músicos locales y les propone un estilo musical basado en el soul, el pop y el reggae, con influencias de artistas como Marvin Gaye, Otis Redding o Bob Marley. El nombre de la banda surge de una broma sobre el color del cabello de Hucknall y el apodo de su equipo de fútbol favorito, el Manchester United. Escuchemos A New Flame. Nace Simple Red, una banda que pronto llama la atención de las discográficas por su sonido fresco y original. Su primer álbum, Picture Book, se publica en octubre de 1985 y contiene el primer gran éxito del grupo, Money's Too Tight to Mention, una versión del tema de los hermanos Ballantyne que denuncia la crisis económica y social de la época, escuchemos este tema. Sin duda, esta fue una canción que marcó una generación y que sigue vigente hoy en día. Pero Simply Red no se quedó ahí. Su segundo álbum, Man and Woman, salió al mercado en 1987 y consolidó el éxito del grupo con temas como The Right Thing, Infidelity o Every Time We Say Goodbye. Escuchemos The Right Thing. Oh, Estamos disfrutando de la música de Simple Red, una banda que nos ha acompañado durante más de 3 décadas con su estilo único y personal. Después de 2 álbumes exitosos, Simple Red se enfrentó a un gran reto: superarse a sí mismos. Y lo consiguen con su 3er disco, A New Flame, publicado en 1989. Escuchemos It's Only Love. Supone un cambio en el sonido del grupo, que se vuelve más sofisticado y elegante, pero sin perder su esencia soul. A New Flame contiene 2 canciones que se convierten en clásicos instantáneos: It's Only Love, una balada romántica que muestra la voz cálida y emotiva de Hoegner, y If You Don't Know Me By Now, una versión del éxito de Harold Melvin and the Blue Notes, que se convierte en el primer número uno del grupo en Estados Unidos. Ahora escucharemos If You Don't Know Me By Now.